Daniel. Daniel. Are you content? ¿Estás contento? ¿Sí? Toma. Creo que sí. That's, no sé. Took Daniel by surprise. Eso ha cogido a Daniel por sorpresa. Me pusiste nervioso. Yeah, Debbie always says. Debbie siempre dice. When Reinhard asks you a question, many preachers don't answer. Cuando Reinhard hace una pregunta mientras predica, no la respondas. It's a trick question. Es una trampa. No, it's not true. No es cierto. You seem very content. Te ves muy contento. You are right. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. Yeah, Daniel is a very content fellow. Sí, Daniel es un tipo muy alegre. Let me tell you something. Déjame decirte algo. There is something about contentment that is so, so beautiful. Hay algo sobre el contentamiento que es tan, tan hermoso. When I was a teenager, cuando yo era adolescente, a brother of mine, that is like two brothers after me, un hermano mío, el segundo después de mí, somos ocho hermanos. He's 5 years younger. Él es 5 años más joven que yo. So maybe I was, I don't know, maybe 16 and he must have been maybe 11. Yo tenía alrededor de 16 años y él 11. He found something somewhere that he cut out in a magazine, I think. Él encontró y recortó un texto de una revista. He stuck it at his bedroom door. Y lo pegó en la puerta de su habitación. Do you know what he said? ¿Sabes qué decía? Who is content is rich. El que es contento es rico. Wow. Wow. It's powerful, isn't it? Eso es poderoso, ¿verdad? No, the Bible actually tells us to be content. En realidad, la Biblia nos dice que debemos estar contentos. And actually, the crazy thing is, regarding money, the Bible tells us to be content with what we have. Y en realidad, lo más loco es que con respecto al dinero, la Biblia nos dice que estemos contentos con lo que tenemos. You know, if you take individual Bible verses out of context, it's very dangerous. ¿Sabes? Si sacas versículos de la Biblia fuera del contexto, ese es muy peligroso. So, for instance, when the Bible says be content with what you have, así por ejemplo, cuando la Biblia dice que estés contento con lo que tienes, the Bible does not say that you should be happy to live in poverty. La Biblia no dice que debes estar feliz de vivir en la pobreza. It says because he promised he will never leave you nor forsake. Dice que él prometió nunca dejarte ni abandonarte. So that means the one who takes care of me, who never leaves me and forsakes me, is going to take good care of me. I can be in peace. Así que eso significa que el que me cuida nunca me dejará ni me abandonará. Va a cuidar bien de mí y yo puedo estar en paz. Whenever the Bible talks about the money, it goes back to the heart. Siempre que la Biblia habla del dinero, hace referencia al corazón. I was teaching a group of young people. Yo estaba enseñando a un grupo de jóvenes. I think if I remember right, it must have been in 81. Creo que si no recuerdo mal, debe haber sido en 81. And I remember I taught about finances and money and provision, all of these things. Y recuerdo que hablé de las finanzas, el dinero, la provisión, y todas esas cosas. And I said something that in that church, which was religious, was very offensive. Yo just, yo, can I... Dije algo que en aquella iglesia que era religiosa fue muy ofensivo. Here's what I said. Dije, a Ferrari in your garage is not a problem, but a rusted bicycle in your heart is a problem. Un Ferrari en tu garaje no es un problema, pero una bicicleta oxidada en tu corazón es un problema. No, I wouldn't like a Ferrari in my garage. Ahora, a mí no me gustaría tener un Ferrari en mi garaje. For the simple reason, it doesn't make sense. Por la simple razón de que no tiene sentido. The roads here, I can't enjoy them. Las carreteras aquí no las puedo disfrutar. So I'd have a big expensive car in my garage that I can't use. For me, it doesn't make sense. Así que tendría un auto grande y caro en mi garaje que no podría usar. Para mí eso no tiene sentido. What's in your garage is never the problem. What's in your heart is the problem. Pero lo que está en tu garaje no es el problema. El problema es lo que está en tu corazón. Look what happened. Mira lo que sucede. The Bible warns very, very strongly of covetousness or greed. La Biblia nos advierte enérgicamente en contra de la codicia o la avaricia. It actually puts it together with sexual immorality. Realmente lo pone al mismo nivel con la inmoralidad sexual. Wow. And the Bible says, who live like this are not going to inherit the kingdom of God. La Biblia dice que aquel que vive así no heredará el reino de Dios. It doesn't say they won't go to heaven. It says they won't inherit the kingdom. No dice que no irán al cielo, sino que no heredarán el reino. So I begin to study what does this mean? What did Jesus tell? Entonces comencé a estudiar qué significa eso. ¿Qué nos quería decir Jesús? Do you remember when Jesus said this? ¿Recuerdas cuando Jesús dijo? If your eyes are light, the whole body is light. Si tus ojos son luz, todo tu cuerpo será luz. People wonder what they think. What's that? People wonder what they think. La gente se pregunta, ¿qué estaría pensando? And if the eye is bad, the whole body is in darkness. Si tu ojo es malo, todo el cuerpo estará lleno de oscuridad. And people think Jesus was talking about the eyes, but he wasn't. Y la gente piensa que Jesús hablaba de los ojos aquí, pero no era así. How do I know? ¿Cómo lo sé? Well, studied Jewish history. Bien, estudié historia judía. Debbie gave me a book when we were engaged, the historic works of Josephus. Cuando estábamos comprometidos, Debbie me regaló un libro, Obras históricas de Flavio Josefo. You know, the Josephus, Flavio Josefo is one of the great Jewish historians. Flavio Josefo fue uno de los más grandes historiadores judíos. It's fascinating. Es fascinante. I mean, it's... Es un libro muy extenso. And in the Jewish culture, they had an idiom. En la cultura judía hay modismos. You know, idiom like in German we say like this. En alemán, por ejemplo, decimos. The apple does not fall far from the tree. La manzana no cae lejos del árbol. You know, when you say that, you're not talking about neither apples nor you're talking about tree. Cuando dice eso, no está hablando de manzanas ni de árboles. You're talking about father and son. Se refieren a un padre y a un hijo. But if you don't know my culture and I say that to you, you think I'm talking about apples and trees. Pero si no conoces mi cultura y te digo algo así, pensarás que estoy hablando de manzanas y árboles. So the chosen idiom, a man with a dark eye was a greedy man. Y en el idioma judío, una persona con un ojo oscuro era una persona codiciosa o avara. ¿Lo sabías? So if you look at the whole context, Jesus was actually talking about money. Si miras todo el contexto, Jesús está hablando de dinero. That's why people read this and think, what is he talking about the eye? Don't look at these things. Don't. No. Por eso, cuando la gente lee esto, piensa, ¿qué está hablando de ojos? No mires eso, no mires lo otro. No. So Jesus is saying, if you're a man who is greedy, your whole life is going to be dark. Jesús dice que si eres una persona codiciosa, toda tu vida será oscura. So I looked it up in the original Greek. What does the word mean to be greed or to be covetous? Así que miré en el griego original lo que significa la palabra codicia, avaricia. It means the desire of always having more. Significa el deseo de poseer siempre más. You know, when I understood this, and I was a teenager when I understood this. ¿Sabes? Cuando entendí eso, todavía era un adolescente. I said, I will guard my heart for covetousness. Dije, protegeré mi corazón de la codicia. And I will have a heart that is content. Quiero tener un corazón contento. And honestly, this has been one of the great keys in my life. Y sinceramente, esa fue una de las llaves más importantes de mi vida. When God puts me into a beautiful house like I live now, I'm so content and satisfied. Cuando Dios me pone a una hermosa casa como la que vivo ahora, estoy tan contento y satisfecho. When I lived in a small apartment in Goiânia where it was hot and no air conditioning, I was just as content as I am here. En Goiânia vivíamos en un pequeño apartamento, muy caliente, sin aire acondicionado, y estaba tan contento como lo estoy aquí. You know, people who live around me, they will confirm this to you. Las personas que viven a mi alrededor te lo confirmarán. I am a man who has developed an incredible deep sense of contentment. Soy un hombre que ha desarrollado un increíble y profundo sentido del contentamiento. I enjoy the good things of God, but I need nothing to be content because I am already content. Disfruto de todas las cosas que Dios me da, pero no necesito nada más para estar contento, porque ya estoy contento. You know, and it's a heart attitude. Y es una actitud de corazón. Why is this so important? ¿Por qué es esto tan importante? Because if you don't develop the attitude to be content with your life. Porque si no desarrollas la actitud de estar contento con tu vida, no matter how much you have, you will not be content. No importa cuánto tengas, nunca estarás satisfecho. Tomorrow has to be a Porsche. Mañana tienes que ser un Porsche. 6 months later, you don't enjoy it anymore. It needs to be a Ferrari. En 6 meses ya no te alegrarás de eso. Necesitarás un Ferrari. But 6 months later, that doesn't satisfy you. You need a Maserati. Después de otros 6 meses estarás insatisfecho. Entonces necesitarás un Maserati. And then 6 months later, that doesn't satisfy you, need Bugatti. Después de otros 6 meses, necesitarás un Bugatti. You will never be content. Tú nunca estarás contento. So bring your heart to a place of saying, Jesus, I'm so content. I have you. I have food and clothes. Thank you. Así que lleva tu corazón al punto de poder decir, Jesús, estoy tan contento. Te tengo a ti. Tengo comida y ropa. Gracias. And then when he gives you his wonderful blessing, he takes care of you. Say thank you. Y cuando él te dé sus maravillosas bendiciones y cuide de ti, di gracias. You have to hate discontentment and reject it from your life. Debes odiar el descontento y rechazarlo de tu vida. Never open your heart for the desire to always wanting to have more. Nunca abras tu corazón al deseo de siempre poseer más. I give a little clue here. Te doy un consejo. If you spend 2 weeks with water only, Even a bread with butter will taste good. Si pasas dos semanas bebiendo solamente agua, un bocadillo te saldrá muy bien. If you don't believe me, try it out. Si no me crees, inténtalo. So reject greed, reject covetousness. Así que rechaza la codicia, rechaza la avaricia. Bring your heart to contentment and be thankful day and night for what you have in Christ. Lleva tu corazón al contentamiento y da gracias día y noche por lo que tienes en Cristo. See you next time. Nos vemos. Hasta la próxima. Daniel Reinhardt says ciao. Daniel Reinhardt dice adiós. Two content men. Dos hombres contentos. Click the like, send it to your friends and subscribe. Thank you. Dale en me gusta, envíalo a tus amigos y suscríbete al canal. Gracias.